Hola, hola, hola, amigos, amigos, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos coetáneos que compartimos este segmento temporal. Este segmento temporal que nos unifica en vivencias, en emociones, a pesar de las diferencias y la diversidad que tenemos. Porque cada uno de nosotros tiene una carga, un equipaje, una impronta, un ser. Un ser que se va sintetizando a lo largo del tiempo, a lo largo de las vidas que se viven en una sola vida. Y bueno, vamos a presentarnos primero. Esto es América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Estamos en la vuelta número 140 desde Radio La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con la presencia que siempre nos recuerda y nos hace poner pie a tierra, que es la imagen de Luciano Arruga. Y en este Luciano Arruga, que simboliza y representa en sí a millones de chicos, de jóvenes, aquellos que habitan tras las fronteras del consumismo, considerados ciudadanos de segunda o de tercera, sin derechos básicos garantizados, sin justicia. Luciano Arruga, víctima de una práctica habitual de las policías, esas policías que se transforman en la única presencia del Estado en lugares vulnerables, como decíamos, tras las fronteras del consumismo. Porque ya no podemos hablar de fronteras geográficas. Ya la frontera la da el consumismo, el poder adquisitivo. Si podés consumir, servís. Si no podés consumir, estás molestando. Y Luciano Arruga, un chico que iba creciendo naturalmente para tener una vida normal, una vida que le permitiera vislumbrar un futuro, a su gusto y placer, sin ser condicionado, enfrentó seguramente con la seguridad que da el saber que uno se está portando bien, que está haciendo las cosas sin ofender a nadie, sin joderle la vida a nadie. Y de golpe, ante el apriete habitual que se da en esos lugares de la policía bonaerense, que lo pone entre la espada y la pared, en una disyuntiva en la que tenía que elegir entre ser una persona libre y ser una persona con su libertad conculcada, eligió ser libre y dijo: no, yo no quiero salir a hacer esas cosas que ustedes me piden. A la policía bonaerense. Eso le valió el hostigamiento, eso le valió la extorsión, finalmente encarcelamientos absurdos, finalmente la tortura. Luego la desaparición. Y luego la desaparición de su cuerpo. Rescatado desde el olvido, desde la impunidad por sus familiares, amigos y organizaciones civiles que ofrecieron ayuda técnica para que esto se pudiera llevar adelante. Finalmente apareció. Apareció como ONN. La desidia lo abandonó. La desidia privó a sus familiares y amigos de tener el mínimo reparo, la mínima reparación, de poderle rendir tributo y saber finalmente qué es lo que había pasado con Luciano. Al día de hoy hay muchas suposiciones, hay muchas hipótesis, hay muchas certezas, pero no hay condenas judiciales. Y de eso se trata, de eso se trata este sistema que nos oprime. Como decíamos, esto es América Resiste, vamos por Radio La Retaguardia. ¿Cómo resistimos con las herramientas que concebimos y consideramos pertinentes? Las noticias fidedignas, las denuncias para replicar aquellas de los invisibles que no tienen espacio en los medios hegemónicos. Trataremos de traer reportes del lugar de los hechos y hechos históricos en los cuales resaltaremos la presencia de sus verídicos autores. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24. Y es ineludible que hoy hagamos eje durante la primera parte sobre lo que fue este nuevo golpe, esta modalidad de guerra de cuarta generación que tanto se anunció allá por los años 90 como una modalidad de ocupación de países, de imposición de reglas económicas, de imposición de formas de vida, de imposición de hambre o no. Eso pasó en Brasil. En Brasil, un expresidente como Inácio Lula da Silva, un héroe, deberíamos decir, de estas épocas, que sacó de la pobreza a 40 millones de brasileros, y cuando hablamos de la pobreza brasilera, no es la misma, es la, o sea, aquí los que han andado por el interior sí conocen ese tipo de pobreza. Esa pobreza extrema, esa pobreza donde de todo se carece, donde la inseguridad es el día a día, donde el miedo es la cobija. Esa pobreza que hasta un vaso de agua es una fortuna, donde un pedazo de pan es una fiesta. Él quitó de ahí 40 millones de brasileros. Él tuvo que, llegando a la presidencia de Brasil, comprendió rápidamente que eso no era una barricada opositora, sino que gobernar un monstruo como Brasil, equilibrar fuerzas permanentes de ese poder totalitario que nunca resignó un centímetro en Brasil. En Brasil no hubo juicios por crímenes de lesa humanidad. En Brasil hubo una dictadura que duró durante 21 años. En Brasil el palo de Arara, o pau de Arara, era la práctica habitual, era el buenos días cuando uno entraba a algún tipo de departamento de seguridad. El palo de Arara es una cadena que atraviesa una viga en un techo, del cual pende un palo tal cual. Por ese palo se lo pone al detenido, al preso, al secuestrado, al futuro torturado en posición de cuclillas. Se lo encadena y se lo eleva. Y ahí se lo deja, como ellos dicen, pendurando. Ese es el ABC de Brasil. Ese es el Brasil que nos quieren mostrar. Es el Brasil blanco, es el Brasil xenófobo, es el Brasil discriminador, es el Brasil nazista. Eso es lo que está en el poder hoy día en Brasil. Y le faltaba acabar con la última amenaza, la posible reelección del presidente Lula. Y así se dio todas estas idas y vueltas para dejarlo finalmente detenido. Y a propósito de eso, una reflexión que es aplicable no solamente a Brasil, sino también para la Argentina y para la patria grande toda. El peso de la ley es en este caso el peso del totalitarismo de nueva generación. La simbiosis entre los poderes reales de nuestra patria grande, las sectas judiciales, los medios hegemónicos de comunicación, pandillas de depredadores del erario público, buitres usureros, tropas represivas armadas hasta los dientes, esbirros mal pagados y un apoyo popular enraizado en lo profundo del autoritarismo, el odio y la discriminación. Esos que ganan elecciones. Legitima en lo formal esta democracia, un sistema democrático bajo ocupación de los antidemocráticos. aquellos que permanecen en el poder sin importar quiénes gobiernen, agrandando sus ganancias bajo cualquier circunstancia y de cualquier manera. Estamos frente al desafío, quienes estamos de este lado de la grieta, de integrar las partes. Tenemos una herramienta invalorable que nos entregan los regímenes totalitarios. No ocultan sus intenciones, las muestran, las comunican y las ejecutan. El concepto de democracia bajo ocupación visibiliza la maniobra de manejar los resortes constitucionales cubriendo las formalidades para cometer latrocinios y crímenes, con garantía de impunidad. En Brasil, se aceptó como una realidad incontrastable. Existe un poder que está por encima de las mayorías. Las reglas laborales las marca el cordón industrial paulista. Las Fuerzas Armadas se autogobiernan y son actores políticos decisorios. Basta con recordar la apretada de los generales a la Corte Suprema para que meta preso a Lula bajo amenaza explícita de golpe de Estado. El mercado, ese ente que no tiene cuerpo pero gobierna sobre el hambre de las gentes. Las redes de los monopolios de comunicación, que abarcan desde la novela de la tarde, los shows, los chismes, la prensa escrita. Esas redes moldean el humor popular. Pueden hacer dioses o demonios. Pueden convencer al hambriento de que está bueno no comer y hasta hacerlo maldecir al que le llenó el plato de comida. Lula es el mensaje simbólico y fáctico. Encarcelarlo, denigrarlo y, si es posible, matarlo. No hay duda que es parte de la batalla que se está desarrollando en la patria grande. La contraofensiva totalitaria se mueve con la lógica del exterminio. Vienen a arrasar las fronteras de dignidad que se consiguieron durante lo que podríamos llamar nuestro momento. Se está ejecutando un crimen, siendo las 18:39 del día 6 de abril en Buenos Aires. Vemos cómo los abogados de Lula están negociando su entrega. Rodeado del amor del pueblo que no lo olvida, ahora la cuestión ya no pasa por saber si va a ir preso o no. Se discute cómo va a ser la celda. Miremos ese espejo. Reconozcamos nuestras fortalezas. Si en Argentina no hubiéramos tenido y sostenido los juicios de lesa humanidad dentro del debido proceso, marcando un hito que sirva de ejemplo con el mensaje claro. En algún momento, la justicia golpeará sus puertas. Esto lo sabe la pandilla que nos gobierna. Tal vez el temor, aunque mínimo, le sirva de límite para no avanzar más salvajemente contra todos y todas y terminar su tarea de exterminio y empobrecimiento, reduciéndonos al estado de esclavitud democrática en Argentina. El imperio barbarie arrasa con todos los contratos sociales, reduce las convenciones a meros instrumentos sin valor. Fuerza, no razón, esa es la ley. Y sin más vamos a escuchar una de las partes, digamos, más políticas, a mi modo de ver, de las palabras que dirigió Lula, que nos dirigió Lula, el 6 de abril. Yo creo que el Tribunal Regional de la Cuarta Región, al igual que Moro, la Lava Jato y la Red Globo, ellos tienen un sueño de consumo, un sueño de consumo, que es primero, el golpe no terminó con Dilma. El golpe solo va a concluir cuando ellos logren convencer que pueblo no puede ser candidato a la presidencia de la República. No quieren que yo sea electo, ellos ni siquiera quieren que participe, porque aquí tenemos muchos candidatos. Ellos no quieren que Lula vuelva, porque el pobre por encima de ellos no puede tener derecho. Según ellos, el pueblo pobre no puede comer cable de primera, no puede utilizar aviones, no puede ir a la universidad. El pobre nació, según su lógica, para comer y tener cosas de segunda categoría. Entonces, compañeros, compañeras, el otro sueño de consumo que ellos tienen es la fotografía de Lula preso. yo imagino a los medios de comunicación colocando mi foto en la portada de los, de la, de los medios de comunicación. Yo me imagino a la Red Globo con una fotografía yo siendo preso. Quizás ellos tengan orgasmos múltiples. Ellos decretaron a mi prisión. Ellos decretaron mi prisión. Y déjame contar una cosa para ustedes. Yo voy a atender. Y yo voy a atender al mandato. Y voy a atender a su mandato y lo voy a atender. Porque yo quiero. Porque quiero hacer la transferencia de responsabilidad. Ellos creen que todo lo que ocurre en este país ocurre por mi causa. Yo ya fui condenado a 3 años de prisión porque un juez en Manaus entendió que yo necesito de armas. Yo tengo una lengua fuerte y había que hacer que Lula se callase, porque si no se callaba, continuará hablando. Y yo dije que llegaba la hora de que la onza bebiera agua y exigirle a los dueños de las haciendas. Y ellos querían callarme, ellos que querían apresarme por obstrucción de la justicia. Ahora ellos quieren llevarme a una prisión preventiva, que es algo más grave, porque no hubo habeas corpus. Bacari ya está preso hace 3 años. Marcelo Odebrecht gastó 400 millones y no tuvo habeas corpus. Yo no voy a gastar ni un real, pero yo voy allá con la siguiente convicción. Ellos van a descubrir por primera vez lo que yo he dicho cada día. Ellos no saben. No saben que el problema de este país no se llama Lula. El problema de este país se llama ustedes. Es la conciencia del pueblo, el Partido de los Trabajadores, el PSDB, el MST, el Movimiento Los Trabajadores Rurales sin techo. Ellos saben que hay muchas personas, y eso que dijo la pastora, yo lo digo en cada discurso, no vale la pena evitar que yo ande por este país, porque hay millones y millones de Lulas, de Manuela, Dilma Rousseff, Guillermo Boulos, que andan por mí. No vale la pena intentar acabar con mis ideas, porque ellas ya están en el aire y no hay cómo apresarlas. No vale la pena intentar parar mi sueño, porque cuando yo pare de soñar, yo soñaré en la cabeza de ustedes y soñaré con sus ojos. No vale la pena pensar que todo va a parar el día que Lula tenga un infarto. Es una tontería, porque mi corazón laterá en el corazón de ustedes, junto a millones de corazones. No basta que ellos crean que van a hacer que yo pare, porque yo no voy a detenerme, porque yo no soy más un ser humano, yo soy una idea. Yo soy una idea que se mezcla junto con sus ideas. Y tengo la seguridad que compañeros como el Movimiento Sin Tierra, Sin Techo, el Movimiento de la CTU, movimientos de la... todos los movimientos sociales, esta es una prueba. Yo voy a cumplir ese mandato. Y ustedes tienen que transformarse. Cada uno de ustedes no se van a llamar Pedro, Juan, Alberto. Ustedes todos tienen que llamarse de aquí para adelante, llamarse Lula, y van a andar por este país haciendo lo que tienen que hacer todos los días. Ellos tienen que saber que la muerte de un combatiente no para la revolución. Ellos tienen que saberlo. Ellos tienen que saber que nosotros vamos a hacer definitivamente una regulación de los medios de comunicación para que el pueblo no sea víctima de las mentiras todos los días. Ellos tienen que saber que ustedes son más inteligentes que yo y podrán quemar los neumáticos que ustedes hacen, hacer las marchas que ustedes hacen, hacer las ocupaciones que ustedes hacen en el campo, en la ciudad. Parecía difícil la ocupación de San Bernardo. Y mañana ustedes van a recibir la noticia de que ganaron el terreno que ustedes combatieron. Por lo tanto, compañeros, yo tuve la oportunidad de ir a Uruguay y las personas me decían: Lula, da por favor una vuelta, vaya a esta calle, finja que va a comprar whisky y vino y no vuelvas más y pide asilo político. Lula, va a la embajada de Bolivia, de Uruguay. Lula, ve a la embajada de Rusia. Me decían que fuese a diferentes embajadas. Y yo dije: no, yo no tengo más edad. Mi edad es verlos, es la edad de enfrentarlos de cara a cara. Y yo lo voy a aceptar, yo voy a cumplir su mandato. Yo quiero saber cuántos días ellos van a pensar que están apresándome. En cuanto más días ellos me dejen ahí, más Lulas van a nacer en este país y mucha gente va a continuar luchando en este país, porque la democracia, la democracia no tiene límites y no tiene hora para luchar. Hoy estoy haciendo algo muy consciente, muy consciente. Hablé con los compañeros: si dependiera de mi voluntad, yo no iría, pero yo voy. Yo voy porque yo van a decir a partir de mañana que Lula es un forajido, que Lula se está escondiendo. No, no, yo no estoy escondido. Yo voy allá, a su cara, para que sepa que no tengo miedo, para que sepan que no voy a correr y que sepan que voy a probar mi inocencia. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pero yo voy a terminar con una frase que utilicé en 1982. La tomé de una pequeña niña, una niña que no recuerdo quién es, no tiene autor. Esta frase decía: los poderosos pueden matar una, dos veces o dos campos, pero jamás podrán detener la llegada de la primavera. Y nuestra lucha es en búsqueda de la primavera. Ellos tienen que saber que nosotros queremos más casas, queremos más escuelas, queremos menos muertes. No queremos repetir la barbaridad que hicieron con Marielle en Río de Janeiro. No queremos repetir la barbaridad que hacen con los jóvenes negros en las periferias de este país. No queremos más que vuelva la desnutrición, la mortalidad por desnutrición en este país. No, no queremos que otro joven deje de tener esperanza de entrar en la universidad. Porque este país es tan cretino que fue el último país del mundo en tener en una universidad. Fue el último. Todos los países pobres tenían, pero ellos no querían que la juventud brasileña estudiara. Y decían que costaba mucho crear escuelas. Y se pregunta: ¿cuánto costó no hacer hace 50 años? Tenemos que preguntarlos. Que yo tengo orgullo. Quiero que sepan que me orgullezco mucho, profundamente, de haber sido el único presidente de la República sin tener un título universitario. Pero soy el presidente de la República que más hizo universidades en la historia de este país, para mostrarle a esa gente que no confundan la inteligencia con la cantidad de años de escolaridad. Eso no impide el conocimiento. La inteligencia es cuando sabemos tomar decisiones. Inteligencia es cuando sabemos utilizar la cabeza, cuando no tenemos miedo de discutir con los compañeros aquello que es prioridad. Y la prioridad de este país es garantizar que este país vuelva a tener ciudadanía. No van a vencer a Petrobras. Vamos a hacer una nueva constituyente. vamos a revocar la ley de petróleo que están, que ellos quieren implantar. No vamos a dejar vender a la Caixa Económica, no vamos a dejar que destruyan el Banco de Brasil. Vamos a fortalecer a la agricultura familiar, que es responsable de 70% de los alimentos que comemos en este país. Y es con esta certeza, compañeros, con la cabeza erguida, que yo hablo con ustedes. Y yo quiero llegar allá a decirle al delegado, estoy a su disposición, y la historia, de aquí a algunos días, la historia va a probar que quien cometió un crimen fue el delegado que me acusó, fue el juez que me juzgó y fue el Ministerio Público que me acusó. Entonces, compañeros, yo no tengo lugar en mi corazón para todos, pero yo quiero que ustedes sepan, si hay algo que yo aprendí, tiene una relación con el pueblo. Cuando yo tomo a cada uno de ustedes de la mano, cuando abrazo a cada uno de ustedes, cuando los beso, porque ahora beso hombres y mujeres de forma igualitaria, cuando beso a cada uno de ustedes, yo no beso con segundas intenciones, yo los beso porque cuando yo era presidente, yo decía, yo voy a volver para donde vine. Y yo sé quiénes son mis amigos eternos y quiénes son mis amigos eventuales. Los de corbata que iban detrás de mí ahora desaparecieron. ¿Y quiénes están conmigo? Es aquellos compañeros que eran mis amigos antes de yo ser presidente de la República. Aquellos que me han acompañado. Aquellos que comían pollo con arroz. Aquellos que tomaban un caldo en la noche, aquellos continúan siendo nuestros amigos, son aquellos que tienen la valentía de invadir un terreno para construir casa, que tienen la valentía de hacer una huelga, que aquellos que tienen la valentía de ocupar el campo para construir una hacienda productiva, son aquellos que en verdad necesitan del Estado. Compañeros, ustedes van a entender que yo saldré de esta más fortalecidos, con mayor convicción e inocencia, porque yo quiero probar que ellos fueron los que cometieron un crimen político de perseguir a un hombre que tiene 50 años de historia política. Y les agradezco. No tengo cómo pagar la gratitud, el cariño y el respeto que ustedes tienen y que han dedicado a mí durante todos estos años. Les quiero decirle a Manuela y a Guilherme, a ustedes dos, para mí es motivo de orgullo pertenecer a una generación que está viendo nacer a dos jóvenes disputando el derecho de ser presidente de la República de este país. Por eso, compañeros, un gran abrazo. Tengan la certeza, este cuello aquí no se baja. Mi madre hizo un cuello bajo para no bajarlo, porque yo voy con la cabeza erguida y voy a salir con el pecho inflado porque voy a probar mi inocencia. Un abrazo, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haberme ayudado. Un beso, pueblo brasileño. Muchas gracias. Lula. Povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro, Lula, guerreiro do povo brasileiro. Y podemos decir también no solo del pueblo brasileiro, sino de la patria grande. Traduciendo, bueno, primero agradecer a Telesur, porque la verdad que la traducción fue excelente, o sea, hasta con los modismos, todo, muy, muy, muy buen material, gracias Telesur. Otro también, ¿no? Si no tuviéramos Telesur, estaríamos un poco más aislados. Y bueno, y cuando se dio el golpe de Estado, porque esto fue una secuencia donde esta derecha xenófoba, discriminadora, esclavista que domina Brasil, no soportó a Dilma Rousseff y tenía que acabar con el PT, porque hay una orden del totalitarismo global de terminar con cualquier atisbo de lo que ellos denominan gobiernos populistas. Encima, como siempre, hay una izquierda carancha, ¿no? Algún día habría que definir qué es izquierda, porque hay una izquierda que llama a no apoyar a Lula. Como siempre, del otro lado de la historia, los holgazanes que se alimentan del proletariado y en la puta vida se mancharon las manos con grasas, hablan desde los estrados, bajan líneas, discuten teorías, pero cuando ven un pobre, rajan. Y no les gusta Lula, porque Lula es pobre, porque Lula es de abajo. Y sí, Lula tuvo que hablar con los sectores concentrados de la economía en Brasil, sí, y sí. Y tuvo que garantizarles que mantuvieran parte de sus negocios, y sí. Y tuvo que hablar con los militares, sí. Y tuvo que hablar con el cordón industrial paulista, sí. Pero no se la embolsó. Sacó 40 millones de pobres de la última indignidad. Y a eso viene Rajoy a la Argentina, y ya está en la Argentina reunido con Macri. Ahora vamos a ver de qué se trata la visita a Rajoy. Pero antes de eso, vamos a seguir en Brasil, porque cuando se le dio el golpe de Estado parlamentario a Dilma Rousseff, se juntó un grupo de militantes y aquellos viejos artistas callejeros, viejos de verdad, e hicieron un tema a capela entre todos que se llama A Mia Libertad. A minha liberdade. E veio o golpe. E um governo ilegítimo, em menos de 24 horas, toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Foi a minha! A minha liberdade, o sangue. Custou sangue, tantas lágrimas, a força, o filho, a sorte, viu a morte, já esquálida. Juntando os pedaços de novo, prenhou-se de fé e pro povo. Quem de golpe em golpe não fugiu, não tem mais nada pra temer, faz outra história, meu Brasil. Cuando ellos falan que ahora, que es la hora, que la onza tome agua, la onza vendría a ser el yaguareté, el leopardo que está en la selva del Mato Grosso. Y cuando la onza tiene sed, espera la oportunidad para refrescarse en el charco, cobra fuerzas y vuelve. Y hay un sector que es la negritud de Brasil, el pueblo negro brasilero, discriminado, llena las cárceles, baleado sin consecuencias por la policía federal y las policías regionales. Y así se llevaron la vida de Marielle, Marielle Franco. Ella era concejal en Río de Janeiro. Y estaba justamente, y en esto hacemos una mención a la batalla que dan acá familiares y amigos por el tema Luciano Arruga, contra el crimen policial. Y fue advertida ella y sus ayudantes, sus colaboradores, de que esto les podía costar la vida. Finalmente le costó. Y una preta, una negra brasilera, en una esquina decía esto. Vamos levantar o braço assim, ó. Pretos! Pretos! São os pretos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas, que estão lotando cada vez mais as senzalas num país que possui a terceira maior população carcerária. Somos os nós, as principais vítimas, por estarmos descalços, de cabelo pro alto ou sem camisa. Brasil, Rio, 2018, a polícia que mais mata é enterrada de dois em dois dias no cemitério. Pretos! Pretos! Nós não vamos nos calar, pretos! Estamos na luta, assim como fizeram com o Malcolm, assim como fizeram com o Martin, fizeram com a Marielle. Crime, mortos, nos querem mortos! Não vamos nos calar, pretos! Pretos! Não somos minorias, não! Brasil é Nova Guiné! Pretos! Pretos! Pretos! Nós somos as principais vítimas, pretos! Pretos! Nós não vamos calar! Não vamos tombar! É muito mais que força de orixá, pretos! Pretos! Pretos! Nós somos maioria em Petrópolis, pretos! Cadê a gente aqui? Dá pra contar nas mãos? Cadê os nossos? Vamos lutar pelos nossos! Não vão nos calar! Não vão! Não vão! Xangô me vestiu com a sua chama, pra quem clama! Fez da minha palavra machado! Com ela eu trago justiça, nunca vingança! Nunca! Meu nome é Brenda Lima! Cuidado! Isso aqui é muito mais que rima e poesia! É minha vida! Ainda sonho que um dia minhas palavras possam alimentar minha família! Pra nunca mais ter que ver minha mãe tirar linha de roupa de fiazinha! Minha mãe me criou sozinha! Com a ajuda da minha avó que veio lá do interior da Bahia! Respeita minha cor e toda a dor que ela carregou! Todos os cantos que o chicote calou! Todas as línguas que no fogo se queimou pra não escutar! Nossas preces em Yorubá! Eu vejo subordinação, extermínio da minha raça. Eu vejo olhares famintos fazendo preto como caça. Não entenderam ainda? Depois de mim, ninguém para minha família. Pretos! Pretos! Pretos! Te convidaram pra luta. Vai ficar parado? Vai ficar parado? É um enfrentamento real, pretos. Eu tô falando com vocês, pretos. Te convidaram pra luta! Te convidaram pra luta, preto! Mataram nossa irmã! Mataram minha irmã! Estão nos matando todo dia! Mas agora foi um enfrentamento real! Ela tava na mídia! Nós somos nada! Eles querem dizer que ela é nada! Não somos pretos! Pretos! vamos pra luta! Vamos lutar! Si tenés sangre de pato, no sentís nada. Si sos macrista, te parece una boludez. Pero si estás de... Y si sos de la izquierda carancha que odia a los pobres, tampoco te va a decir nada, porque te vas a poner a pensar, ¿y esta por qué? ¿Qué es del de...? Pero dejate de joder. No sirven. Esa izquierda no sirve. Son los que aplaudieron a los militares en la Argentina. Ustedes no sirven. Se sirven a sí mismos. Son hipócritas, hipócritas. Lejos están de aquellos compañeros y compañeras de palabra obrera. Lejos. No les llegan ni a la suela de los zapatos. Miserables. Especulan en este momento crítico. No sirven, se sirven, se engordan y critican. Pongan pie a tierra, crápulas. Bueno, esta era, ¿qué vas? Brenda Lima. Y bueno, y después de esto tenemos que Rajoy vino a la Argentina. ¿Y a qué vino Rajoy a la Argentina? Y esto lo vamos a enlazar con aquella conferencia, aquel seminario por la libertad que se dio en el año 2008, donde Aznar bajó la línea y explícito lo que hoy estamos viendo en la Argentina y en la patria grande. Terminar con los populismos de izquierda. Encarcelar a todos sus dirigentes. Acabar con todas las organizaciones populares. Reivindicar el derecho de las mayorías en contra de las minorías. Y hoy, esa expresión de totalitarismo tiene como adalid, como líder, lo quieren levantar como líder, a Mauricio Macri. A eso viene Rajoy, a darle las garantías y a ponerle una pistola en la mano para que nos mate. Lo que no sabe que Macri es cobarde. Lo que no sabe que acá hay un pueblo organizado. Lo que no sabe que esto no es Cataluña que le vas a mandar la Policía Nacional a terminar con una autonomía y a golpear viejos y viejas. Lo van a intentar, sí. Van a matar a algunos, sí. En Brasil, esta gesta que se dio de Lula aguantando en el sindicato metalúrgico, estaba rodeado en las sombras por fuerzas armadas con munición letal y orden de disparar. Estaba rodeado de francotiradores. Y el pueblo brasilero sabe cómo juega esta derecha xenófoba y nazi. Mete bala y mata, no tiene reparo. Lo que también saben los blanquitos es que cuando el negro se cansa y patea la tierra, cuando el manso dice basta, la tierra tiembla. Y va a costar, y va a costar. Esperemos que no. Mientras tanto, acá en la Argentina también tenemos lo nuestro. Violenta represión en Formosa, qué lejos queda, ¿no? Qué lejos queda Formosa. Qué lejos quedan los huichis. La policía hirió y detuvo a un líder huichi. El hostigamiento contra los pueblos originarios recrudece día a día en el interior del país. Integrantes de una comunidad huichi de la localidad formoseña de Ingeniero Juárez denuncian que la policía provincial salió de cacería por el pueblo este fin de semana. Detuvo e hirió al líder huichi Roberto Frías, a Lucas Frías. El hecho ocurrió este sábado, el anterior, por la tarde, en un operativo represivo que desplegó la fuerza de seguridad sobre el barrio obrero, según testimonios recogidos por el portal ANRED. Ambos estarían gravemente heridos y hasta se habla de balas de fuego. Vi en el suelo a Roberto, está muy mal, no podía hablar, aseguró uno de los testigos. Y viste, uno merodea y las cosas siguen pasando, porque, porque los eventos se siguen continuando, como se sigue continuando este drama, que es un drama callado, que, no es, que para los porteños o los del norte del país no es, un, no es un caso conocido, y este es el caso de Daniel Solano. Vamos, vamos a ver de qué se trata, esto es en la provincia de Río Negro, donde se descubre una trama de complicidad, otra vez contra un pobre, es el reporte número 3. Solano es una historia dentro de muchas historias. El caso Solano es un caso que resume toda la miseria de este país. Yo había escuchado la desaparición de Daniel como un ciudadano más de Tartagal, desapareció un tartagalense en Chuele. Los últimos días de noviembre van a mi casa y me convoca a la comunidad de Cherenta, a la cual pertenece Daniel, preocupado porque ellos no veían que esto avance. Entonces me traen una copia del expediente del primer cuerpo. Lo vi con mis hermanos y otros colegas amigos y automáticamente me di cuenta de lo que pasaba. Yo llegué el día 7 y dije, Solano está muerto. Creo que es para pedir por este tema, que debe tener la trascendencia lógica de una persona que ha desaparecido. Una persona no puede desaparecer. Daniel desaparece el 5 de noviembre del 2011 a la madrugada. Él le sacó de un boliche que se llama Macuba. Él viene a trabajar para una empresa que se llama Agrocosecha, que tercerizaba a trabajadores aborígenes para la multinacional conocida como Expofru. Daniel Solano desaparece el 5 de noviembre. Su papá viaja el día 7, el día 8 y llega el día 10. La empresa le pone abogados, que son la doctora María Cecilia Contanzo, el doctor Bruno, y hacen todo un encubrimiento en esos 30 días. Entonces al papá le dicen así, resumiéndolo, le dicen, mire, escúcheme, el chico se fue voluntariamente a Neuquén, aquí no hay delito. Además, estudio la historia de Río Negro, de los casos de impunidad, los triples crimen de Chipoletti, caso Toño. O sea, yo ya voy con un pantallazo de cómo era la policía y me doy cuenta, el expediente es muy burdo, el encubrimiento. Cuando él llega el primer mes, que todavía yo no llegué, él se enfrenta con una jueza que encubría, con un fiscal que encubría, con una policía que había matado y encubría. Me hicimos un trabajo de investigación maravilloso con la ayuda de la gente y logramos descubrir todos los hechos. Yo presenté una denuncia el 18 de enero contra 34 personas. 22 policías, la jueza, el fiscal, los dueños de la empresa Agrocosecha, los dueños del boliche donde desapareció Daniel, los empleados del boliche. ¿Sabías de Daniel Solano? Ese es el caso de Daniel Solano. Otro más, otro desaparecido más en democracia. Ocultado por pobre. Ocultado por mano de obra esclava. Bueno, vamos a escuchar un temita que viene bien a propósito. La maldición del Malinche. De Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maletín bendición de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuencas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Muy oportuno el tema. A propósito de la venida del virrey español, Rajoy, a darle fuerza a su vasallo, Mauricio Macri. Y bueno, y las luchas no se terminan y de eso tenemos que aprender, de lo que nos resalta y nos da mérito, que son las luchas, la lucha por los derechos humanos, la lucha para llevar a juicio con debido proceso a los criminales de lesa humanidad. Y tuvimos personajes que nos dejaron, pero dejaron historias. Alguno de ellos fue el fundador del CELS, el Minio Mignone. Y allá por marzo de 1982 llegó a Bélgica llevando la denuncia y contándole al mundo lo que pasa en la Argentina, lo que pasaba en 1982. Y hoy día digo lo que pasa porque Alemania define a la Argentina como un gobierno que no puede controlar la inflación y que termina endeudándose para volver a quebrar el país, lo dice la Deutsche Welle. Porque Francia le dio vuelta la cara con el tratado del Mercosur y Unión Europea, porque Estados Unidos le pone la mano al hombro y le dice, mira papá, si querés, ¿sabés qué? Mandame tropa para cuidar el acuífero guaraní, si no, no me servís. Y si no, volteámelo a Venezuela, y si no, no me servís. Y así estamos. Y los ingleses hunden un submarino, y este otro, el que nos preside, el que preside el régimen totalitario, va y se agacha ante la reina. Así estamos. Vamos a escuchar a Emilio Mignone, es el reporte número 4. Des membres des forces armées argentines l'arrêtent chez elle, soi-disant pour un interrogatoire. Ses parents n'ont jamais pu savoir ce qu'elle était devenue. Entre 1976 et 1982, de 15 000 à 30 000 Argentins ont disparu, victimes d'une nouvelle technique de répression. Esto que en un comienzo pareció ser un éxito militar para las Fuerzas Armadas Argentinas, se ha convertido en poco tiempo en una derrota política. El régimen militar argentino ha fracasado en todos los terrenos, en el internacional, en el económico, en forma espectacular. La Argentina está en este momento en la crisis económica más grave de toda su historia. El país ha sido saqueado, el nivel de corrupción militar es enorme, fracaso político, y entonces ante esta debilidad está creciendo la oposición. Ha comenzado nuevamente la actividad de los partidos políticos y sobre todo las organizaciones de derechos humanos están creciendo en sus exigencias. Además queremos evitar que esto se repita en otros países. Los militares argentinos dicen que ellos quieren enseñar a otros países cómo se lucha contra lo que ellos llaman la subversión. En este momento, militares argentinos están en El Salvador adiestrando a oficiales del ejército salvadoreño. Antes, lo hicieron también en Bolivia. Pero queremos alertar a los otros países sobre lo ocurrido en la Argentina. Realmente esta es una forma deshonrosa porque pone de manifiesto una actitud cobarde e hipócrita, y un régimen que habla de democracia, de civilización cristiana y occidental y de la dignidad del hombre utiliza en las sombras esto que puede y debe calificarse como terrorismo de Estado, es decir, los peores métodos terroristas, algunos de ellos ni siquiera utilizados por los terroristas, ejecutados desde el Estado con la protección del Estado. Esto tiene que quedar claro ante la opinión pública internacional. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Y bueno, arrancamos la segunda vuelta dentro de la misma vuelta. Y se va la segunda, dice, ¿no? América resiste. Ángel Fernández Yechmann, responsable, que se banca todo lo que dice y todo lo que hace. De pe a pa. Todo, paga todos los precios, todo lo que hay que agarrar se garpa. Gracias Natacha Bianchi, gracias. Gracias primero por lo que sos como operadora, pero lo que sos como persona, la verdad, es muy lindo saber que existen ustedes. Muy bueno. Cuando digo ustedes, englobo a todo este grupo de chicos militantes que siempre tienen pie a tierra, que no se la creen, que saben dónde están parados y que saben dónde hay que acudir y no se quedan haciendo disquisiciones en los estrados. No, van y ponen pie a tierra y ponen lo que hay que poner. Eso es lo que a los que somos viejos nos da la certeza de que algo bueno va a venir. Y que si no es ahora, no importa, ya va a llegar. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en Brasil para que lo metan preso a Lula? Y pasó que jueces y fiscales hicieron huelga de hambre para presionar al Supremo Tribunal para que lo meta preso a Lula. Y también los militares de la Reserva mandaron mensajes diciendo que estaban listos para tomar las armas si no se lo metía preso a Lula. Y también generales en actividad movilizaron tropas diciendo que si no lo metían preso a Lula iba a correr sangre. Y finalmente lo metieron preso a Lula. Pero finalmente al que metieron preso es a Lula, no a la idea de Lula. Hoy Lula está adentro, pero todos nosotros estamos afuera. Y a pesar de esa izquierda carancha, no sé, hay un tipo Giordano que creo que es legislador. Yo no lo puedo creer cuando leía las disquisiciones y llama a no apoyar a Lula. Esos son los que aplaudieron a Videla. Esos son, ahí están. Después está la otra izquierda. La que nunca sacó los pies del barro. La que está con el pueblo. Pero esos crápulas hay que escupirlos en la cara porque son peores que los macristas. El macrista es un turro, pero ya sabés que es un turro. Ya sabés a dónde está, ya sabés quién es. Pero este otro que del campo social de este lado de la grieta llame directamente, convoque a no apoyar a Lula. Eso es lo que hicieron en la Argentina, señores. Aplaudieron a Videla. Ya los vamos a cruzar, le vamos a pegar una escupitada, por lo menos una puteada, algo le vamos a dar. Bueno, vamos a escuchar un temita de Ana Tijoux que se llama Antipatriarcal. Pamela, Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, muchachos, a liberar, antipatriarcal, ¿ok? Entendamos, la mujer es quien nos da la vida, la mujer es la compañera, la mujer no se la toca si ella dice que no, a la mujer no se la ofende, a la mujer no se la insulta, a la mujer no se la bastardea, a la mujer no se la golpea, no se la prende fuego, no se la subestima, se la respeta, como merecen respeto todos los seres humanos. Muy buen tema, Ana Tijoux. Y bueno, y también, y el PT también tiene sus disidencias. Bueno, pero así todo está al lado de Lula, de su líder, y están rodeando Curitiba. Y bueno, sepamos los que no conocen Curitiba, que Curitiba es un lugar bien picante, es un lugar de donde está concentrado todo lo que podríamos decir la patria blanca brasilera. Y esa Curitiba es la que no quiere a Lula, la que no quiere que los pobres levanten la cabeza, la que no admiten que se los mire ojo a ojo de igual a igual. Y por eso recurren a su policía militarizada y meten bala. Y bueno, esto me toca bien de cerca, ¿no? Hay un compañero, gran compañero, que la verdad que aporta documentación muy buena desde el Paraguay. El nombre de él es Nemesio Barreto. Y mandó un mensaje que dice, quiero saber, con un documento, un facsímil de un documento del cual ahora vamos a hablar. ¿Cómo se privatizó el centro de tortura conocido como Vigilancia y Delitos? Actualmente funciona allí el edificio Ibagá, en Presidente Franco y Nuestra Señora de Asunción, en la ciudad de Asunción. A quien tuviera información, acercarse a la Fiscalía General del Estado y deje su testimonio en el expediente caratulado Alfredo Stroessner Matiuda, y otro sobre desaparición forzosa, a cargo del juez penal de liquidación de sentencia, doctor Gustavo Santander Danz, o en el expediente sobre violación de los derechos humanos y lesa humanidad, expediente 1539 del 9 de marzo del 2005. Van las gracias anticipadas. Bueno, esto a mí me toca bien de cerca porque ese fue el lugar en el cual primero me torturaron, digamos, el primer lugar al cual yo llegué. Allá por el año 1974 llegué, no llegué, me llegaron, y ahí me dejaron y después me pasaron investigaciones. Pero justamente cuando vuelvo, así medio perdido, digamos, en el año 2006, a retomar esa historia y emprender el camino que aprendí aquí en la Argentina, la búsqueda de memoria, verdad y justicia, como una cuestión natural, no encontraba el edificio. Me acordaba clarito yo que cuando me llevaban a los golpes pude levantar la cabeza y ver un escudo que decía vigilancia y delitos, pero después nunca más lo vi. Y bueno, y supuse que era justamente investigaciones, pero no, por eso no lo encontré, porque sobre ese lugar de tortura, que fue el lugar de concentración de presos nacionales, de paraguayos, argentinos, uruguayos, españoles, brasileros, donde se torturaba salvajemente y se decidía el destino de vida o muerte, desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque armaron este edificio, el edificio Ibagá. Y bueno, y ahora sabemos que existe un expediente que seguramente ya fue archivado, pero bueno, lo vamos a tomar esta documentación que nos manda, vamos a tomar esta documentación que nos hizo llegar Nemesio y la vamos a incorporar a nuestros expedientes sobre querella particular por los crímenes cometidos sobre nosotros. Hablo en plural porque somos cuatro los querellantes particulares que queremos cárcel común para los asesinos que nos torturaron, no solamente a nosotros, sino a tantos otros. Y hubo personajes y hay historias en la Argentina, y de eso nos tenemos que enorgullecer y sacar pecho. Uno de ellos que marcó un hito, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh le escribió una carta a la Junta Militar en el año 1977, y posteriormente tuvo la suerte de poder enfrentarse a los esbirros de la ESMA, donde finalmente es torturado y desaparece. Esto es simplemente un segmentito cortito, es el reporte número 5, en la voz de Alfredo Alcón. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios, junto con la picana y el submarino, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son reprimidos. Muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas, según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. Estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la primera brigada aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el almirante Basera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las tres armas, y la junta que ustedes presiden no es el de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror, que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. Recordemos que la lucha es en la calle, que la lucha es poniendo el cuerpo, que hubo quienes pusieron el cuerpo para que hoy nosotros podamos sacar pecho y cuando viene un vigilante a pegarte un garrotazo empieces a gritar y alguien te escuche. Recibimos acá una denuncia de una compañera de la Juventud Izquierda Socialista. Ella dice que Alejandro Resnick es un abusador. Esto está publicado por Feminismo Antifa, o sea, antifascista. Y dice así: en el año 2013 yo militaba en una organización de base y por cuestiones de militancia terminé conociendo a mi agresor, con el actual secretario de prensa de Izquierda Socialista. Empezamos a hablar más seguido de lo habitual hasta conocernos en persona. Se llama Alejandro Resnick. Entre charla y charla, él quería que yo militara en la Juventud Izquierda Socialista, cosa que no iba a pasar por mi ideología política. Un día, chateando, me invita a la casa y voy. En algún momento terminamos teniendo lo que en principio parecía una relación sexual sin ningún matiz de ningún tipo. Resulta que después de calentarnos un poco, el flaco no paraba y quería seguir, a lo que le dije: ponete un forro. Y decía: no, para un poquito más. Lo empecé a empujar. Él estaba arriba mío, con el brazo para que saliera de encima de mí. Lo empujaba, no paraba y no paró. Se lo dije cuántas veces más, y que no, y no, y que no. Me siguió cogiendo sin que yo quisiera. Y lamentablemente tengo que decir que por suerte acabó afuera, sin que eso signifique que no hubiese alguna posibilidad de embarazo o de transmisión de alguna enfermedad venérea. No hay turros que son menos turros porque militen en un partido que tenga en algún lugar la palabra izquierda, ¿eh? No hay soretes abusadores de mujeres que sean mejores porque son de izquierda. Al revés, son peores. Y ahora vamos a escuchar más adelante, para que nos dé una lección de moral y de ética, a Federica Monseni. Bueno, y a propósito, recibo acá un mensaje del querido Nazareno, que dice: buen programa, un placer escucharlo, y que no te enojes con Giordano. Mira, yo la verdad te voy a decir, no le voy a dedicar demasiado a esto, pero yo ya tengo mi postura tomada. Y es una postura que dice: los que yo encuentro en la lucha, los respeto. Los que mantienen ética revolucionaria, los respeto. Todo lo demás no sirve. El que desde un estrado llama a no apoyar a Lula en este momento es un turro. ¿Cómo es un turro Resnick? Como son turros todos los que sabían quién era Resnick y militaban con él y se callaron la boca. Eso es una turrada. Eso es ser un garca. Eso no es ser de izquierda ni de derecha. Eso es ser una bosta. No se abusa de las mujeres. No se las toca, menos desde este lado de la grieta. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Un chabón que con un cargo público en la legislatura llama a no apoyar a Lula. No tengo nada que hacer con ese tipo, nada. Lo único que tengo que hacer es escupirlo, porque me repugna la hipocresía. Este momento histórico es único porque es el punto de inflexión por el cual vienen a arremeter contra lo poco que pudimos conseguir en nuestro momento. Y a eso no vamos a renunciar. Y sí, vamos a ser más críticos que antes. Y no nos jodan porque nos vamos a poner duros. Nunca se olviden que somos viejos, pero todavía tenemos testosterona, hormonas e historia. Y no damos un paso atrás, con nadie ni de nada. Nos bancamos la tortura y acá seguimos. No nos van a correr con ningún tipo de ficha, ni de cartel, ni de nada. Resnick, abusador. Juventud Izquierda Socialista. Giordano, Garca. Llama a no apoyar a Lula. Igual Nazareno, vos sabés que te quiero, de verdad. De verdad, no, no te conozco tanto, pero bueno, nada, sabés. O sea que para acá estamos para lo que necesites. Bueno, vamos a escuchar un temita que se llama Me voy para Mayarí, una salsita de aquellas viejas muy linda. Salsita cubana. Es como si estuviéramos allá, porque estamos envueltos y abrazados por una humedad del 100%, una maravilla. Parece que estuviéramos en Cuba. Nos falta el malecón, pero bueno, aguantémonos. Nasa, vos sabés que yo te quiero y el día que necesites algo vas a saber lo que valgo. Porque me vas a tener al lado tuyo sin preguntarte de qué partido sos. Porque nunca pregunté de qué partido sos cuando la gente estuvo en problemas. Y eso hay con muchos compañeros que te lo pueden decir. Ahora y antes. Y no para llevarte una cafeaspirina, ¿eh? para poner el pecho y jugarme la libertad y la vida al lado de tuyo. Es otro tema. Bueno, vamos a escuchar, esto es para los jóvenes. Hay un filósofo político, Julio Anguita, español él, que hace una breve mención sobre en los momentos que estamos viviendo. Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, ¿eh? Que luchéis para que os lo cambien. Eso está dicho del año 96. Si queréis, coger hoy y entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996 por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar y hoy está en internet. Se dijo en el año 96... Estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible, y oíla bien, pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Los que estéis en vuestra casa y paséis de política, empezar a leer otras cosas, ¿eh? Soltar vuestro rollo. ¿Creéis que soy rebelde? No soy rebelde. El rebelde es el que se cuestiona lo que hay, porque le contestéis mal a vuestra madre, a vuestro padre, eso es falta de educación, pero eso no es rebeldía. A mí la pose rebelde me sienta muy mal, ¿eh? Estos que dicen, yo no más, porque yo soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si tuvieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya tres hostias, perdón por la expresión, pero si tres hostias, porque te las mereces. Anarquista era Durruti. Pregúntale si pasaba de todo. O los anarquistas de aquella época, a Federica Monseni o a Federico Urales, si pasaban de las cosas. Por eso digo que el lenguaje mío no es de resignación, pero es realista. Lo que yo señalo es que el enemigo es... Y termino con un ejemplo. Te imaginas, se sabe el combate entre David y Goliat, ¿no? Bueno, pues le dicen a David, mira, David, el tío tiene 4 metros. Tiene unos brazos que te da una hostia y te funde. Y tú vas a tener que combatirlo. ¿Y qué hace David? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Se hace ejercicio para tener buen brazo, hace una buena onda, la va tejiendo, se ensaya, coge un guijarro y abate a Goliat. Hay que prepararse para batir a Goliat, y prepararse para batir a Goliat es hacer mucho trabajo con los demás. No necesitamos que nos baje en línea para explicarnos la retórica. Poné pie a tierra, a bajarse, señores de los estrados. La verdad está en el pueblo que sufre, en el negro brasilero, en el huichi, en el mapuche, en el obrero despedido. Ahí está la verdad. Y bueno, no voy a ir mucho porque tenía un artículo acá sobre los pabellones de Devoto, pero sí esto me trae un recuerdo personal allá por los principios de los 70, que alguna vez me tocó pasar por ahí, también por boludeces, lo mío, boludeces, nada raro. Pero sí ahí tuve oportunidad de cruzar Paloma con las compañeras presas que estaban, y la mayoría de ellas eran de palabra obrera. Y había algunas peronistas, pero era gente que enseñaba lo que es el trabajo, porque ellos a su vez tuvieron que aprender, porque para ser de palabra obrera primero tenían que ser obreros, y para ser obrero tenían que conseguir el trabajo en la fábrica, y tenían que conseguirse el puesto de delegado de base convenciendo a sus compañeros, y tenían que repartir en medio de la dictadura sus documentos y armar reuniones. Y esas compañeras terminaron en Devoto. Esto valga un recuerdo muy, muy profundo y muy sentido a las hermanas Álvarez, a Ovalia y Ángela, grandes, grandes militantes, grandes seres humanos y verdaderas maestras de vida. Bueno, vamos a escuchar un temita, esto es una cumbia auténtica, no te la pierdas. Déjala venir, de Nicolás E. ¿Dónde estará la matine? ¿Dónde estará la matine? Que la llame. Y como de todo se aprende, bueno, esta es una cumbia de verdad que viene de allá de los montes colombianos. Vaya un abrazo a ese pueblo colombiano que resiste tanta violencia. De un lado y del otro, pero sobrevive, y especialmente a la mujer colombiana. La mujer colombiana que en el medio de los bombardeos, de los tiroteos, de los desalojos, de los desarraigos, mantiene su familia, mantiene unida a la familia, soporte del hombre que tiene que salir al campo y no sabe si va a volver. Y esto sí es una lección para las generaciones que hablan de anarquismo, anarquismo, anarquismo. Vamos a escuchar justamente a Federica Monseny. Con lo que voy a decir yo, pero yo te doy la palabra en un momento en que se hablaba de que el anarquismo estaba opacado, que parecía que desaparecía casi como idealidad a la moda, como idealidad que apareciese en el primer plano de la actualidad social y política. Yo quería decir que, desde luego, el error más grande en que se podía incurrir es en creer que el anarquismo es una idea estática, un dogma. No lo es ni lo ha sido jamás. Un pensador anarquista del que no se habla, Ricardo Mella, fue ya el que dijo: más allá del ideal, habrá siempre ideal. Y otro escritor anarquista, que las generaciones actuales desconocen, Sarrià del Mármol, es el que dijo: la autoridad es una ecuación de la cual hay que ir siempre reduciendo cantidades. Además, yo estoy convencida de que, claro, el anarquismo no va a surgir así por generación espontánea ni por una revolución que se imponga por medio de un acto de fuerza, de una dictadura. El anarquismo tiene que surgir impregnando la sociedad. Y el anarquismo lo está impregnando. Hay una serie de ideas anarquistas que se han vuelto ya de uso común. Hoy día se practica el amor libre como no se había practicado nunca. La mayoría de las parejas que se ponen a vivir juntos y que cuando hay hijos legalizan o no legalizan la unión. La desobediencia civil propagada por Toró, pues es uno de los procedimientos de lucha actual, pacífica, si queréis, pero que viene también del anarquismo. La lucha contra la demografía galopante, traducida en los métodos anticoncepcionales y en la práctica del aborto o la autorización para practicarlo, ¿de dónde viene sino de nosotros? Un compañero nuestro llamado Buffy pasó años en presidio por haber escrito un folleto titulado Huelga de vientres a principios de siglo. Es decir, hay una serie de ideas anarquistas que están impregnando la sociedad, que no saben que son anarquistas, pero que lo son. Por un movimiento de los verdes en Alemania, de los ecologistas en Francia y en España y en todos los países europeos. ¿Qué es sino una traducción actual al naturismo libertario que se practicaba en los años 30? Otra impregnación libertaria de la sociedad. Y poco a poco, incluso, la paulatina toma de conciencia de los hombres, con sus altas y sus bajas, sus crisis, sus represiones, sus periodos trágicos, todo lo que hay de positivo y realmente de avanzada social, viene de ideas anarquistas que han ido poco a poco impregnando la sociedad. Es decir, el anarquismo no tan solo no está opacado, sino que digo más, el socialismo está fracasando internacionalmente. O bien cae en la socialdemocracia y se convierte en lo que decía León Blum, en un lacayo del capitalismo, o bien desaparecerá porque se va desacreditando y perdiendo crédito entre las multitudes. El comunismo de Estado, a través de la experiencia rusa, ha perdido, es ya una idealidad ideológicamente liquidada. ¿Qué queda como posibilidad de organizar una sociedad nueva, de concebir otro hombre, de hacer otra sociedad para este otro hombre que concebimos? No quedamos más que nosotros. No estamos opacados, sino que al contrario, cada día vamos impregnando más la sociedad. La vamos impregnando la lucha contra la guerra, el pacifismo, el antimilitarismo, la desobediencia civil. Todo esto son ideas arrancadas de nuestro pasado y de nuestro presente. Y no somos una idealidad estática, porque como dijo Mella, más allá del ideal habrá siempre ideal. Buscaremos siempre fórmulas mejores. No aceptamos los progresos de la ciencia, aceptamos la evolución técnica, lo aceptamos todo, pero a la medida del hombre, y procurando que el hombre se beneficie de ello, no una clase, como es hoy el caso, que hay muchos, muchos medios de pasar la vida casi no trabajando, y no obstante hay miles, millones de parados porque no se reducen las jornadas de trabajo, porque al capitalismo no le interesa. En una palabra, y para terminar, por eso, por la premura del tiempo, yo quisiera que quedase bien concreto que yo soy de los que creo que cuando todas las ideologías irán siendo ensayadas y todas irán fracasando, quedará como esperanza y como posibilidad de organizar un mundo más justo y mejor que el presente, lo nuestro, impregnando poco a poco a la sociedad y haciendo evolucionar las conciencias, porque esto es otro de los trabajos que ha hecho siempre el anarquismo. Ha sido un movimiento revolucionario, un movimiento de masas que ha recurrido al anarcosindicalismo aceptando la fórmula de Bakunin, pero ha sido sobre todo un movimiento moral, ético, que ha partido de la pedagogía y que ha procurado formar las conciencias de los hombres y prepararles para ser cada día mejores y más aptos para vivir la sociedad que nosotros quisiéramos organizar para ellos. Vamos. ¿Qué te puedo decir? Soy anarquista. Y sí, y sí. La moral, la ética. No quiero patrones, no quiero jefes, no quiero que me impongan, no quiero tener que decir sí señor, y me lo banco a Resnik porque es del partido. Resnik es un abusador, abusador. Buscalo en publicado en Feminismo Antifa, que es de antifascismo. Es un abusador. No importa el partido del que sea, es un abusador. Abusó de una mujer, punto y aparte. Es repudiable, nada más. Bueno, vamos a escuchar un temita muy lindo que se llama No pasarán, de Facundo Wittmann. Cuando se escaseó el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizará. Despierta al niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tome los palos y las banderas, tome las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. Escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos, y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para No pasarán, no pasarán, no pasarán. Estamos de este lado de la grieta, ¿eh? No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos, junto a ellos siempre. Vamos a escuchar el reporte número 8, una muy buena reflexión de Daniel Ares, Escupida al Cielo. Una pileta sin agua, un submarino perdido, un muerto, pero artesano. Un choreo a los jubilados, un tarifazo sin luz, un blanqueo por decreto, un negocio presidencial que no se entiende, y otro, una inflación que no para, una deuda por 100 años, una justicia inverosímil, un Estado ausente, un presidente otra vez de vacaciones, una fábrica cerrada, y otra. Y otra, un militante encarcelado, y otro, un genocida excarcelado, y otro, un déficit fiscal que solo sube, un déficit comercial que es récord en nuestra historia, un pobre más, y otro, un ministro de Economía que por las dudas tiene toda la guita afuera. Un presidente con más de 30 empresas offshore y cuentas en guaridas fiscales. Un gabinete ahogado en conflictos de intereses. Un ministro denunciado por corrupto por su propia hermana. Un jefe de gabinete que es jefe de un centro de trolls para multiplicar la mentira hasta que parezca verdad. Una turba aturdida que lo vota. Un inglés amigo del presidente que se queda con un lago en la Patagonia. Un italiano amigo del presidente que se queda con media Patagonia. Un mapuche muerto. Un coro de economistas neoliberales que sin embargo advierten el abismo. Una noche negra que al decir de Shakespeare no habrá de aclararse sino una tempestad. Una represión cada vez más feroz, una grieta llena de odio, un corralito en la manga, un pueblo abusado en su paciencia, una prensa que no cubre pero encubre, un trueno como un escarmiento, una historia que se repite, una lección que no se aprende, una gran escupida al cielo que ya empezó a caer. Escupida al cielo. Daniel Ares, muy buena. El error es aceptar el terreno de enfrentamiento definido por el populismo de derechas. Desde 1989 solo se hablaba del fin de la historia en la democracia y la economía de mercado. En la actualidad estamos experimentando la aparición de un fenómeno nuevo en la forma de un liderazgo autoritario, populista. De Putin a Donald Trump pasando por Erdogan. Claramente una nueva internacional autoritaria está logrando cada vez más definir los discursos políticos. Acertó su coetáneo Ralph Dorendorf cuando pronosticó un siglo XXI autoritario. ¿Se puede, de hecho se debe, hablar de un cambio de época? Esto forma parte de un documento mucho más extenso de Jürgen Habermas, sociólogo. Y traemos un tema que nos mandan nuestros queridos, queridos familiares de allá de New York. Esto viene del Harlem. Es un hip hop que se llama AZ, lo hace AZ y el Problems. They do what they gotta do. Now ask yourself, which one are you? Fall back. Soaking in Remy, sitting back, smoking a skibby. That hustling is so in me, never show envy. Got a style unmatched, I'm like back in 84, now smell at that. Unseen when I'm low, but still right in your face. I'm so skinny, but that's right in my waist. Some Jags, the Jeeps, hoopties with the raggedy seats. Just imagine how I'm moving if we had any beef. Beats to last me, good keeps me nasty, load of when I see the G's creeping past me, ducking and off, spoon busting Dutches apart, lock with pretty lips when you get it far, finna foe, tweak for the rims that glow. Rock Timbs if it's summer or Tim below. Blood is streets, the signs are deep. I'm just another next up trying to eat. See me rich, get bagged over some bull, see me snitch, hoping some A's hope, leave me sit like I'm a sucker for love with some easy. I did dirt through my days, but hit my work. Even then, still I made sure no kids got hurt. Sweet connects, been on since my feet got wet. From the best, turn fat, learn to speak direct. My game's sharpened, we all had our days of barking. You could tell styles by their ways of parking. Why dispute it? Dough got us so polluted. Paranoid to the point, it's like we overdo it. Police pressure, deep how to be Sylvester. Rough up, handcuffed, and treat you lesser. Toast on me, where y'all pope will be. Y'all can bet I'm a vet, how it's supposed to be. The game, get chills on the strength of my chain. It's only real, certain mention my name. Some relate, others stay numb in the face, trying to keep steps ahead like we running a race. Nikes and Timbs, lady friends like I'm slim. Light makeup, that shit that blend white with their skin. So what's the issue? All sucks, they're still official. Go and feel I'm still with you. Icebergin, on the turnpike merging. Late night, white brake lights, black excursion. Trees, hustle a rap, I'ma keep roping. Too many got deep emotions, the stress got them. Who else wanna express their problems? Get upset, but feel best, respect the bottom. True or false, feel a fake, love or hate. Right or wrong, as long as the thugs were late. Yeah. Y'all haters better get a hustle, man. Stop f***ing with me. No one could see. I'm trying to live, man. You know what I mean? I've been at the bottom. I was rising. Fell back down. I'm trying to clam up, man. Get off my back, baby. I'm sucker free this year. AZ to visualize a return. Once again, love, life, hey, what the? AZ problem. Bueno, y vamos con el Mauricio nuestro, para no olvidarnos dónde estamos parados. Vino Rajoy a darle ánimo para que aproveche y dé el último empujón y vaya al frente para armar la intervención militar en Venezuela. Lo que pasa es que el amigo Mauri no está tan convencido porque sabe que todo pasa y el poder de él también va a pasar. Y tal vez alguien, más tarde que temprano, más temprano que tarde, le golpee la puerta y le diga, señor, ¿qué hizo? Bueno, vamos a escuchar el reporte número 9. Segunda impericia, segunda impericia. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, cuando seamos gobierno nos sentaremos a ver y a discutir, defender los intereses de los argentinos para resolverlo de la mejor manera posible para los argentinos. Porque el gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitres, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver, vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Yo, pero yo estoy muy tranquilo, Jonathan. Yo estoy muy tranquilo, perdón. Yo vengo de una formación... Alumno Macri está por... Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital. Y te diagnostique y te derive un especialista. Porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo le mostré ahí. Esto está pasando. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo le mostré ahí. Esto está pasando. Con el corazón de perro. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no me ofenden. No les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan